Ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar sobre Medio Oriente, lo que estuvo pasando esta semana. Vamos a comenzar con la crisis política y social que está atravesando Líbano. Hay que recordar que desde junio pasado, sobre todo en la capital del país, Beirut, se están realizando fuertes protestas y manifestaciones debido a que el gobierno de Líbano cerró un vertedero de basura en el sur de la ciudad. Esto ha generado una reacción espontánea de la gente que ha salido a las calles a manifestarse. El gobierno rescindió el contrato a la empresa Suclen, que era la encargada de la recolección de desechos sólidos, y esta situación ha generado un mayor nivel de contaminación y también afectando a los barrios más pobres del sur de Beirut, ya que la basura se encuentra en muchos lugares sin recoger. ¿Qué ha sucedido frente a esta situación? El gobierno ordenó la represión de los manifestantes, que por centenas han sido heridos. ¿Por qué hablamos de crisis política en el Líbano? Porque hay que recordar, desde el año pasado, el país se encuentra sin presidente. Es algo bastante curioso, pero teniendo en cuenta el sistema político que tiene el Líbano, al tener 18 confesiones étnico-religiosas, en el país se aplica un sistema de repartición de poderes en el que la presidencia se reserva para un cristiano maronita, mientras la jefatura del parlamento corresponde a un musulmán chiita y la del gobierno, que es el primer ministro, a un sunita. Debido a esto, el último presidente, que terminó su mandato en mayo del año pasado, las fuerzas políticas del país todavía no se han podido poner de acuerdo para elegir a este nuevo presidente. El presidente es elegido en el Parlamento y las principales bancadas son las del Movimiento 8 de Marzo y 14 de Marzo. El Movimiento 8 de Marzo responde al partido político Hezbollah, el partido político militar Hezbollah, que en esta semana se negó a dar quórum al Parlamento, ya que acusa a uno de los candidatos a presidente, que es Samir Gyajea, de tener vínculos con Estados Unidos y Arabia Saudita. En la sesión de esta semana, que fue suspendida por el presidente del Parlamento, no se pudo llegar a un acuerdo y esta es la 28ª vez que el Parlamento no puede dar quórum para elegir a este nuevo presidente del Líbano. Hay que recordar que las protestas que se están desarrollando en Líbano, bien decíamos que se deben al tema de la basura o crisis de la basura, como se le está llamando, pero los manifestantes también están acusando duramente al gobierno por los casos de corrupción crecientes que tiene el Líbano. Hay que recordar que Líbano es considerada como la Suiza de Medio Oriente por todo el intercambio financiero y es un país muy pequeño que tiene una impronta capitalista muy fuerte. Frente a toda esta situación, Hezbollah, que es tal vez uno de los movimientos políticos más grandes que tiene el Líbano y con más incidencia en la sociedad, se pronunció y expresó que el derecho a manifestarse pacíficamente y a protestar de manera constructiva es completamente legítimo. Hezbollah agregó que solo soluciones justas pueden calmar los espíritus y trazar líneas de acción que sirvan los intereses de los ciudadanos en este importante tema, refiriéndose a la crisis de la basura. El movimiento liderado por Hassan Nasrallah también manifestó que hace falta luchar contra la corrupción en este peligroso tema para la salud pública y para el futuro de nuestros hijos y nuestra sociedad. Cuando la situación alcanza este nivel, agrega Hezbollah, que exige un arreglo de este tema en todo el Líbano, este constituye un signo de la amplitud de la catástrofe medioambiental, societaria y moral que resulta de los malos resultados alcanzados por las medidas y reglamentos adoptados por los gobiernos que han administrado Líbano. Hay que recordar que estas protestas también han despertado algunos interrogantes y suspicacias porque tienen muchas características similares a estas protestas que dieron inicio a lo que Occidente llamó la Primavera Árabe. Hay algunos analistas internacionales que ya están alertando sobre la infiltración dentro de estas protestas espontáneas y que no tienen un liderazgo claro y que Líbano podría ser el próximo blanco de la injerencia extranjera, tanto de Estados Unidos como de Israel, como de Arabia Saudita. Hay que recordar que la presencia de Hezbollah en Líbano, que como bien decíamos, tiene cada vez mayor ascendencia sobre el pueblo, es rechazada de manera tajante por Israel porque Hezbollah se presenta como una organización que enfrenta al sionismo y que defiende sobre todo la causa palestina y que hoy en día está combatiendo junto al ejército sirio en la frontera sirio-libanesa. En esa zona está operando el Frente al-Nusra, que es un grupo terrorista y que muchos vinculan con los servicios secretos de Israel, ya que se han presentado pruebas de que los soldados israelíes colaboran con este grupo terrorista. Y desde hace bastante tiempo, Hezbollah está combatiendo junto al ejército sirio para derrotar al grupo terrorista. En esta semana también se conoció que la ciudad de Al-Sabadani fue liberada tanto por el ejército sirio como por los milicianos de Hezbollah, que luego de 2 meses de combate contra el Frente al-Nusra lograron derrotar a los terroristas. Otro tema que se conoció esta semana fue el rechazo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, a un llamado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al diálogo con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Netanyahu dijo que estos diálogos de paz podrían ser sin condiciones e incluso estaba listo para ir a Ramallah o cualquier otra parte para mantener las negociaciones directas con la Autoridad Nacional Palestina. Por su parte, el secretario general del OLP, Saeb Erekat, mostró su escepticismo y expresó que rechaza las declaraciones de Netanyahu sobre su apoyo a la solución de dos estados porque habla del tema en los medios de comunicación mientras cada mes los asentamientos crecen un 18% en los territorios ocupados. Hay que recordar que desde la Autoridad Nacional Palestina, liderada por el movimiento Al-Fatah, se está buscando desde hace muchísimo tiempo la creación de dos estados respetando las fronteras de 1967, algo que el Estado israelí nunca ha respetado. Erekat dijo que duda que Netanyahu quiera retomar las negociaciones, agregó que este hombre, por Netanyahu, no quiere hablar de Jerusalén o de los refugiados y quiere mantener el control sobre el río Jordán y el cielo del Estado palestino. Rechazó de esta manera este llamado Netanyahu y su gobierno para entablar conversaciones de paz. Hay que recordar que en la historia reciente de Palestina, todos los diálogos de paz que se han impulsado fueron cortados de manera abrupta debido a la intransigencia del Estado israelí, sobre todo en temas puntuales como el que denunciaba Erekat, que es el impulso que da el gobierno de Israel a a los asentamientos en los territorios ocupados. Hay que recordar que Israel tiene como política de Estado seguir anexando territorio palestino y una de sus formas es con el desplazamiento de los pobladores palestinos y el envío de colonos que ocupan las casas palestinas y si no los territorios donde construyen sus propias casas. Esta política israelí ha sido denunciada de manera constante por gobiernos del mundo, por Naciones Unidas, y hay muchísimas resoluciones de la ONU que condenan esta forma de colonización de Israel, pero que Israel nunca ha cumplido. Tal vez el tema de los asentamientos israelíes en territorios palestinos es la gran traba que tienen estos diálogos de paz, y por otro lado hay que recordar que las negociaciones de paz siempre han estado auspiciadas por Estados Unidos, que es un país que realmente no puede tomar estas negociaciones de manera objetiva, ya que es el principal aliado de Israel a nivel mundial, no solamente por sus políticas similares, sino también por el intercambio económico y armamentístico que tienen. Así que todas las negociaciones de paz que ha habido entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina en el último tiempo han fracasado también. Hay que tener en cuenta que en estas negociaciones Israel siempre acusa a los palestinos de respaldar al movimiento de resistencia islámica Hamás, que gobierna en la franja de Gaza, al que califica como terrorista. Y hay que recordar que Hamás es una organización política que tiene mucho poder en Palestina, que forma parte de la vida cotidiana y que en la franja de Gaza se ha posicionado como parte fundamental de la resistencia ante la invasión de Israel. Por último, hay que agregar que el grupo israelí Paz Ahora denunció que las construcciones de viviendas ilegales que lleva a cabo el régimen de Israel en Cisjordania registraron el año pasado un aumento sin precedentes del 40% y que hasta el momento esta política israelí de ocupar territorio palestino no se ha podido detener de ninguna manera, ni con la intervención de organismos internacionales como Naciones Unidas, ni con la denuncia de gobiernos del mundo que repudian esta forma de ocupación que lleva a cabo Israel hasta la actualidad. Escuchamos ahora a la trovadora saharaui que nos dejara físicamente hace unos días, Marian Hassan, que le canta al pueblo saharaui. من ذا اللي طرالي ربي شافيني من ذا اللي محالي ربي شافيني من ذا اللي طرالي Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Bueno, ahora en Mujeres y Resistencia queremos homenajear a dos mujeres luchadoras, una de Argentina y otra del pueblo saharaui. Primero vamos a hablar de una madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora, Pepa Noia. Es una de las fundadoras. Es una de las fundadoras de esta organización de derechos humanos de madres de Plaza de Mayo en la Argentina, que han luchado a lo largo de casi 40 años por la aparición con vida, por la denuncia de los torturadores de sus hijas e hijos. Pepa Noia nos dejó físicamente a la edad de 94 años. Ha sido inclaudicable. Desde el 13 de octubre de 1976, en que su hija María Lourdes, de 29 años, era secuestrada junto con su marido en la Plaza Constitución de Buenos Aires, Pepa fue una de las 14 mujeres que se reunieron un sábado 30 de abril de 1977 a las 4 y media de la tarde en la Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos e hijas desaparecidas. Ella contaba en las pocas entrevistas que entregaba, porque ella decía que no era buena hablando en público, decía: nunca, nunca van a decir la vimos llorar a Pepa. Dice textual: yo lloraba cuando salía a la calle, cuando iba en los colectivos, me sentaba a fumar y lloraba. Cuando iba a los ministerios decía: no hay que mostrarles el dolor que una tiene. Pero cuando salía empezaba a llorar, sintiéndome lo más desgraciada del mundo. Delante de ellos jamás. Esto nos comentaba Pepa, y este mensaje suyo nos llega porque esta organización de madres han sido un baluarte para otros procesos de lucha en el mundo que han seguido sin duda su línea, porque ha habido madres en otras luchas del mundo que las han seguido en Kurdistán, en Palestina, aquí en América Latina. En el 2010 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Ella había vivido en Castelar, en un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Allí fue obrera textil. Su hija Lourdes era psicóloga y profesora de la Universidad de Morón. Y se dice que fue una de las, la primera en realidad de las madres que llegó a Plaza de Mayo ese día, porque fue a la cita 2 horas antes. Ella fue muy amiga de Mirta Baravalle y de Nora Cortiñas, las dos madres de línea fundadora, y con este homenaje desde Resumen Latinoamericano queremos recordar a Noia, a Pepa Noia, y a todas esas madres que han luchado y que no han dejado de exigir la aparición con vida y la justicia para sus hijas e hijos desaparecidos. Y también decíamos que queríamos homenajear a otra mujer luchadora, esta vez en el ámbito de la cultura, Mariam Hassan. Ella es una trovadora, cantante del pueblo saharaui, y sin duda se puede decir que es la voz de lucha de ese pueblo, porque a lo largo de toda su vida ha ido contando lo que significa ser saharaui, lo que significa luchar por la liberación de su pueblo, primero oprimido por España y después oprimido por Marruecos. Mariam Hassan, que se la llama habitualmente la voz del Sáhara, fallecía y nos dejaba físicamente el 22 de agosto en una jaima en el campamento de refugiados y refugiadas de Smara, en Tinduf, en Argelia, el mismo en el que se asentó con su familia cuando salió del Sáhara Occidental con 17 años y al que regresó desde Sabadell, Cataluña, en el Estado español, el pasado 6 de agosto, cuando vio que se acercaba su fin definitivo. Marien nació en 1958 en las inmediaciones de la ciudad santa de Smara, de la que, como decíamos, tomaría nombre el campamento de Tinduf, en la cuenca de Sagia, el Amra, junto al río Tasúa, donde tenían rebaños de cabellos y cabras. Esto estamos hablando del Sáhara Occidental, actualmente invadido y dominado por Marruecos con una fuerte represión. Es la tercera de 10 hermanos. Con solo 12 años dio muestras de su fuerte personalidad. Sus padres la obligaron a casarse con un hombre mayor, como es la ley saharaui, y huyó el mismo día de la boda, permaneciendo 3 meses escondidas hasta que la familia devolvió la dote y quedó libre del compromiso. 3 años después volvía a escapar, pero esta vez fue de la policía española. Salió por una ventana del local en el que estaba cantando en una reunión clandestina del recién creado Frente Polisario, que es el movimiento independentista saharaui que emprendió una lucha político-militar en principio contra España y después contra Marruecos. Cuando invade Marruecos el Sáhara Occidental a finales de 1975, la familia de Mariem, como otros miles de saharauis, huyeron durante 3 meses por el desierto padeciendo los bombardeos de la aviación marroquí, hasta llegar a la dura jamada argelina. En el campamento de Smara pasó 27 años y allí nacieron sus 3 hijas y 2 hijos. Ella viajó y vivió también en el Estado español para darle mayor proyección a su carrera artística y a la lucha de su pueblo saharaui. Ahí en Sabadell, en Cataluña, en el Estado español, consiguió reunir a todos sus hijos e hijas. Participó a lo largo de su vida en distintos grupos de música saharaui antes de actuar como artista individual. El primero fue el llamado Mártir Luali, en memoria del primer secretario del Frente Polisario, grupo con el que viajó a muchos países participando en actos culturales cargados de un alto contenido político que en plena guerra con Marruecos eran a menudo boicoteados por activistas y funcionarios marroquíes en el extranjero. Esto es lo que queremos rescatar de Mariem Hassan, una mujer que luchó hasta el último momento por desenmascarar la opresión de Marruecos sobre su pueblo saharaui. Pueden encontrar en YouTube un video muy interesante que es en la voz de Mariem Hassan, donde se llama Shouka, y que en este video contesta a Felipe González sobre un discurso que da en el 76, cuando Felipe González le promete a los campamentos de refugiados y al pueblo saharaui que va a luchar por su autodeterminación. Entonces era el secretario general del PSOE, y cuando llega al poder hace todo lo contrario, abandona al pueblo saharaui, incluso se alía con Marruecos y le vende armamento a Marruecos. Pues bien, este video es imperdible, mírenlo en YouTube, está traducido con las respuestas que va dando Mariem Hassan a Felipe González en este discurso histórico y en este gran traidor a la causa de los pueblos que es Felipe González. Vamos a despedirnos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando una canción dedicada a las madres de Plaza de Mayo. El grupo rioplatense 4 de Trovas, en su gira por La Habana, cantan esta canción hermosa a las madres. Hasta la próxima semana. Cuentan las sombras que hay en el sol. cuéntame por qué enaltece la mañana cuando despierta en tus ojos canción. Cuenta la aurora las manos tomadas en la frescura del sueño mejor. Cuenta el deseo. Cuentan de límites de las fronteras, de divisiones entre los hermanos, y cuentan que Dios se alejó de la tierra.